días. Tengo usted y su audiencia muy buenos días. Bueno, Alfredo, hoy en minutos nada más, a las 10 de la mañana, van a realizar una conferencia de prensa, ¿no? Sobre, por este nuevo año de Milani detenido. Sí, sí, en la cual pediremos, exigiremos celeridad. Ya se han cumplido desde aquel momento en que nosotros ratificamos la denuncia, en el 2013, de julio de 2013, hasta hoy han pasado ya 5 años más o menos de que hemos hecho esa ratificación, y bueno, y creemos que es un tiempo suficiente como para que Milani o para que el Tribunal Oral Federal apure los tiempos para que se constituya el tribunal que va a juzgar la conducta de Milani, ¿no? Ustedes esperan que se realice durante este año, ¿no?, el juicio. Sí, sí, los esperábamos en marzo, inclusive, o sea, en el próximo mes, que ya esté constituido. No se va a juzgar solamente en este caso mío, porque en realidad yo no soy solamente el denunciante. En el caso de mi padre, somos denunciantes todos los hermanos, somos 5, el cual lo denunciamos a Milani, somos los creyentes, y en el caso particular, por supuesto, soy yo. Y entonces, no tan solo el caso Olivera va a ser, tiene que entender el tribunal oral, sino otro tipo de violaciones de derechos humanos donde aparecen otros represores y demás. Y teníamos la información hasta diciembre pasado que por marzo se constituiría ya el tribunal que juzgará. De todas maneras, ante las presentaciones que hizo Milani, creo que hizo una ahora mismo, hace unos días, pidiendo la excarcelación, pero hasta el momento estaba interviniendo lo que podría ser el presidente del tribunal, y que le estuvo denegando la prisión domiciliaria que había solicitado Milani, y que ahora, como le digo, según me dijo la abogada, habría pedido la excarcelación Milani. Milani, que está detenido en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires, en la cárcel de Ezeiza. ¿Sí? Ezeiza. Alfredo, el año pasado se iba a realizar lo que denominábamos la megacausa 2, y luego se suponía que iba a comenzar el juicio de Milani. ¿Eso sigue así o primero va a ser el juicio de Milani y luego la megacausa? No sé cómo va, si una obstaculiza la creación, la constitución de la otra, no tengo entendido por el tema de ¿cómo se llama?, de Wenceslao Pedernera, que es un poquito por lo cual se estaba trabado la cuestión. Yo no sé cómo se ha resuelto, o si ya se ha resuelto, desconozco esa situación, ¿no? Había en principio, por lo menos en principio, la dificultad es que para juzgar al posible autor de la muerte de Wenceslao Pedernera, este hombre había sido extraditado desde Paraguay a la Argentina por un caso nada más y no por el caso de Wenceslao Pedernera. Esa dificultad había que aclararlo con el país, con Paraguay. Entonces había toda una dificultad allí, que donde tenía que intervenir las cancillerías y demás. No sé si ese escollo se ha resuelto y si ya está en condiciones de conformarse ese tribunal que juzgue por el tema del compañero Wenceslao Pedernera. Bien. Por el momento ustedes van a exigir la celeridad para conformar el tribunal, ¿no? Que es una de las causas que desde el Gobierno Nacional intentan fomentar para evitar los juicios, ¿no? Esto es la no conformación de tribunales para que todo se demore. Sí, sí. Es así. Más, en el caso este último, donde hay gente que hay jueces que se negaron a constituir el tribunal diciendo que ellos ya habían participado de otras causas a donde ellos actuaron como jueces, y que podrían interpretarse como que ellos una cierta parcialidad de ellos para juzgar las causas. Eso fue el argumento que utilizaron para no querer integrar el tribunal. O sea, hay una dificultad en ese sentido para integrar los tribunales que van a juzgar a los represores. Esta es una nueva estética, digamos, de lo que tiene que ver un poco también con lo que está pasando en el orden nacional, donde muchos represores se les ha permitido ir a su domicilio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creemos que esperamos que ese problema se solucione y que los tribunales funcionen ahora prontamente, como digo, en marzo, y que tengamos por fin el juicio oral, en este caso de Milani, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Alfredo, por esta comunicación con Noticias Colmate. Por nada, le agradezco mucho a usted la atención que dispensa para este tema. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.